El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Sean bienvenidos a La Hueca Musical. Estamos aquí para este especial de música y les he escogido como tema para esta tarde de domingo las canciones ganadoras del Oscar. Las canciones que han sido galardonadas por ser ese complemento ideal para las imágenes del cine. Está con nosotros en los controles nuestro compañero Guillermo de Los Chasqueando. Gracias por acreditarnos, y también Panchito Viracocha. Recuerden que están en compañía de Erika Morales. El Oscar a la Mejor Canción Original es uno de los primeros otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, en el reconocimiento a aquellos compositores cuyas canciones creadas específicamente para las películas han sido elegidas como las mejores. Los intérpretes de dichas canciones no ganan el premio al menos de que hayan contribuido en la musicalización, escritura o las dos situaciones. La categoría fue introducida a partir de la séptima ceremonia de premiación celebrada en el año de 1934. Una canción será nominada al Oscar si recibe los votos necesarios por los compositores de la Academia, mientras que la galardonada será elegida por todos los miembros en general. Y hemos elegido de cada una de las décadas a diferentes canciones representantes tanto de películas de ícono como han sido ganadoras de este premio. Y la primera canción es del año de la década de 1930. Se titula The Way You Love Tonight, de la película Swing Time. Swing Time, que se conoció como Ritmo Loco en América Latina, es una película musical norteamericana del año de 1936, dirigida por George Stead y protagonizada por Fred Astaire y Ginger Roberts, con música de George Kerr y letra de Dorothy Fields. Esta película nos habla de Lucky, que es un bailarín jugador que intenta ahorrar lo suficiente para casarse con una chica, pero al llegar tarde el día de su boda, la familia pide de compensación $25,000, para lo que él consigue un empleo en el cual necesita aprender a bailar. En su trayectoria de aprender a bailar, se enamora de su profesora de baile y por lo tanto ya no desea casarse con su antigua novia. ¿Qué les parece? En la voz de Frank Sinatra, nos vamos a escuchar la canción ganadora del Oscar, The Way You Love Tonight. Day, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. But you're lovely with your smile so warm and your cheek so soft, there is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart, and that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the Seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros al 2229-66, 2229-66. Y estamos justamente en un especial musical sobre las canciones ganadoras de los Oscar. Y vamos a la década de 1940. La canción o la película que hemos elegido es Going Away, con la canción Swimming on a Star. Swimming on a Star, siguiendo en mi camino en España, es una película estadounidense de 1944. Esta es la historia de un nuevo sacerdote que llega a una comunidad de la iglesia, pero llega con nuevas ideas, a lo cual el antiguo párroco de la iglesia no está de acuerdo. Después de varios intentos de conseguir su amistad, él va luchando para tener más amigos en el pueblo y consigue, mezclando la comedia con la labor sacerdotal y su buen espíritu. La canción es Swimming on a Star, del año 1944. Last chance for love. seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Antes de continuar, quiero mandar un saludo a Willy Mora, cantante de la agrupación Cantares del Viento, que nos está sintonizando. Gracias por estar en compañía de Radio Casa de la Cultura. Estamos con el tema para esta tarde de las canciones ganadoras del Oscar. Y para la década de los años 70, hemos elegido a la película Das Land. La 51ª edición de la ceremonia de los Óscares premió como mejor canción a Last Night, que fue de la película Thanks God Friday, que en español la conocemos como Gracias a Dios es Viernes, que es una película de 1978 dirigida por Robert Klein Casablanca Films para Columbia Pictures, producida en el pleno furor de la música disco, y es precisamente que en ese film aparecen varias de las estrellas de la música disco, como fue Donna Summer, que precisamente es quien canta la canción Last Dance y que ganó el Oscar a la mejor canción. ¿Qué tal si escuchamos de Donna Summer Last Dance? Thank you. estamos escuchando a Donna Summer con su tema Last Dance. Para la década de 1980, en la 57ª entrega de la ceremonia de los Óscares, se ganó como mejor canción la película Noches Blancas, o para Latinoamérica, Sol de Medianoche. Es una película estadounidense de 1985 dirigida por Taylor Hawke y protagonizada por el excelente bailarín de ballet Mikhail Baryshnikov. Fue rodada en Finlandia, Inglaterra, Escocia, Portugal y en partes de la Unión Soviética. El film es recordado tanto por las escenas de baile de Baryshnikov como la canción Say You, Say Me, que precisamente es la canción que fue nominada al Oscar y ganó como mejor canción. ¿Qué tal si escuchamos Say You, Say Me? Oh, aquí con la hueca musical por la señal de los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Recuerden que si quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 2220-966. Y ha tocado el turno a Dirty Dancing, que es una película de género romántico con números de baile y fue rodada en 1986. Escrita por Eleanor Bestig y dirigida por Emily Ardoni, obtuvo un resonante éxito comercial y es considerada como un clásico de la década de los 80. Un famoso profesor de baile y un adolescente se abrazan al ritmo de la música, venciendo las dificultades familiares. La exitosa banda sonora incluyó la canción I Hat, que fue nominada al Oscar. Les voy a contar un poquito sobre esta película porque es una de mis películas favoritas. Y el intérprete fue Patrick Swayze, que es el experto profesor de baile y el amante consumado, que conoce a la chica idealista de familia de clase social alta y que comienzan un romance. Los dos, impedidos de estar juntos por la diferencia de clases sociales, convierten su historia de amor en un musical y finalizan con un baile exitoso en la preparatoria del estudiante en frente de familiares y compañeros. Fue un rotundo éxito en los años de los 80. ¿Qué tal si nosotros escuchamos la canción The Time of My Life? Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Oh, I have the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Saw the writing on the wall as we felt this magical battle.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Y han pasado los 30 primeros minutos del programa. Estamos revisando algunas de las canciones que se han llevado el galardón de mejor música de acompañamiento en las películas. También quería mandar un mensaje y un saludo a mis amigas que están reunidas en casa, Jessie, Diana y Solange. Gracias por estar sintonizando a los 940 AM Radio Casa de la Cultura. ¿Qué tal si hablamos ahora de la película Filadelfia? Una película dirigida por John Demian y protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. Es la primera película de cultura de masas que trata el tema del SIDA. Fue un éxito en muchos países como Canadá, Francia, Alemania, Irlanda y Noruega, donde ocupó el primer puesto en las listas de éxitos. La canción obtuvo un éxito y crítica, tanto así que, como les mencioné, ganó el premio Oscar a la Mejor Canción Original y 4 premios Grammys, incluyendo Mejor Grabación, Mejor Canción de Rock, Mejor Intérprete y Voz Masculina. ¿Qué tal si escuchamos de la película Filadelfia el tema Strip of Philadelphia? Thank you. aquí en compañía de los 940 AM y por supuesto del programa de los fines de semana La Hueca Musical. Can You Feel the Love Tonight es una canción de la película animada de 1994 de Disney titulada El Rey León, compuesta por Elton John y con letra de Tim Rice. Fue un éxito en el Reino Unido, inclusive más exitosa que los mismos Estados Unidos, llegando al número 4 en la Billboard Hot 100 y también fue número 1 en Francia. ¿Qué tal si de la 67ª entrega de la ceremonia de los Óscares escuchamos a la que se llevó el Óscar a Mejor Canción? Can You Feel the Love Tonight? Sharp day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And God. lado del río. Es una canción compuesta por el cantautor uruguayo Jorge Drexler, la primera interpretada en castellano en ser nominada y premiada con un premio Oscar en la categoría Mejor Canción Original en la ceremonia realizada el 27 de febrero del año 2005. Esta canción fue creada para la película Diarios de Motocicleta, la cual narra el primer viaje del Che Guevara por Latinoamérica, en la voz de Jorge Drexler, Al Otro Lado del Río. Oscar. Y es del turno de Slumdog Millionaire, que es una película hindú-británica del 2008, dirigida por Danny Boyle y escrita por Simone Beaufort, ganadora de 8 premios Oscar, entre ellas Mejor Canción. La película está basada en la novela ¿Quieres ser millonario? Del escritor y diplomático hindú Viva Squadru. Jamal, el protagonista, es un concursante de la versión hindú de ¿Quién quiere ser millonario? Y gana nada más que 10.000 rupias, el premio mayor. ¿Y qué es lo que pasa? Los organizadores del programa dudan de su capacidad, así que comienzan a investigar de qué manera él obtuvo todas las respuestas. Esta cinta, además de llamar la atención y de ser muy interesante y exponer muchos aspectos de la vida de la India, también nos da a conocer lo mejor de su música. Es precisamente Jai Ho, la ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original. Yeah. para esta selección de músicas ganadoras al premio Oscar por Mejor Canción, hemos elegido a la ganadora de este año de la 90 edición de los premios Oscar, Coco, la película estadounidense dirigida por Len Urquhart, inspirada en la festividad mexicana del Día de los Muertos, producida por Pixar y distribuida por Disney. Fue ganadora y tiene el título de Remember Me, interpretada en la ceremonia por Gael García y Natalia Lafourcade. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms again. Recuérdame, si en tu mente vivo estoy. Recuérdame, mis sueños yo te doy. Te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. Remember me, for I was only gone. Remember me, and let the love we have live on. Now that I'm with you, the only way that I can be, so until you're in my arms again, remember me. Remember me. Oh, remember me. Estamos aquí por los 940 AM. Quiero mandar un saludo a Sandra Valencia, que nos escucha desde el sector de El Inca. Gracias por compartir y estar con nosotros por los 940 y La Hueca Musical. Antes de finalizar el programa, quiero recordarles a ustedes que este miércoles 21 de marzo se estará llevando a cabo el Día Internacional de la Poesía. Y tanto bibliotecas como museos del Centro Histórico tendrán diferentes actividades. Una de ellas, leer al aire libre, con diferentes participaciones de estudiantes, de poetas, de escritores, para conmemorar este día y sobre todo para impulsar el hábito de la lectura. También en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador se realizará el Festival de Títeres desde las 10 de la mañana, como homenaje para las personas que se dedican al teatro. Y para quienes quieren disfrutar de más música, recuerden que el Festival de Música Sacra inicia el día de hoy y estará hasta el 28 de este mes en todas las iglesias del Distrito Metropolitano de Quito. Pueden revisar su agenda en Quito Cultura. Recuerden que estuvo con ustedes Erika Morales, en los controles Guillermo y Francisco Viracocha. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación.